Principalmente mucho laburo, mucho trabajo, mucho recorrer. Nuestra jurisdicción lo que tiene es su extensión. Nosotros tengamos en cuenta que tenemos por una punta 9 de Julio, por otra punta tenemos a Meguino y por el otro Arenales, con Ascensión, con Ferré. Y la construcción, antes que nada, se trató de ir a escuchar a los compañeros y ver las necesidades que los compañeros tenían, cuáles eran los reclamos que los compañeros podían manifestar. Y dos cosas que nosotros pudimos ver, principalmente. Una cosa fue el estado de abandono que se encuentran los compañeros. Los compañeros se sorprendían cuando nos veían, nos reclamaban el tiempo que hacía que no los iban a ver. Los compañeros se encuentran desactualizados. Hay una práctica gremial desleal en cuanto a la equidad de los beneficios. Los beneficios no son los mismos para los compañeros afiliados de Junín que los compañeros que están en las delegaciones. Hay una desigualdad y una inequidad, que es un trabajo a realizar después del 8 de agosto, del 7 de agosto a partir del 8. Hay un abandono, un conocimiento, un desconocimiento de los derechos de los trabajadores, que es otra deuda pendiente. Y después poner la oreja en los problemas particulares de cada lugar. Aunque no están muy alejados, las realidades son distintas. Tenemos muchas escuelas rurales, tenemos inclusive escuelas con sus características por la idiosincrasia de su escuela, que hay que verla en particular. Y bueno, sobre cada una nosotros tenemos que hacer un trabajo primero de empoderar a los compañeros delegados que vamos a poner en cada lugar, de agilizar los métodos viejos que hay, donde, por ejemplo, yo te cito Ascensión, que es un lugar que depende de Arenales y que no está tan lejos, de pronto está un mes y medio sin recetario, porque no se lo llevan, porque no hay un sistema de que los reciba. Bueno, todas estas cuestiones que parecen menores, pero en la vida diaria de los compañeros son importantes. Hay que buscar mecanismos que los hagan ágiles, que lo hagan más modernos, que lo hagan prácticos, que lleguen a todos los compañeros. Y bueno, eso es una tarea a realizar. Después nosotros, nuestra compañera de gremial, nuestra compañera de organización, van a tener mucho laburo, lo mismo que la compañera de turismo que se encuentra acá. Porque mirá, nosotros en todos estos años preguntábamos nadie puede recordar cuándo fue el último viaje que se organizó para los jubilados. No quiero decir nunca, pero nadie recuerda en el tiempo que llevan trabajando, y hablo en cuanto a los beneficios, no por el viaje en sí, pero ni para los compañeros activos ni para los compañeros jubilados se han organizado por lo menos un viaje a pagar de acuerdo a lo que nuestros magros bolsillos pueden, cuotas accesibles, para que los compañeros puedan disfrutar de lo que aportan, no se ha realizado. Bueno, todo este trabajo gremial, social, esta mirada distinta es lo que trae La Verde. Este aire nuevo que trae La Verde está enfocado en eso, en ponerse y empatizarse con los compañeros.